todavía tengo el video. El bellaqueo. Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo. Sé que llamé primero pa' vernos los comernos. Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí. Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida. Yo no te elegí, mi cama fue. ¿Quién me va ahí? Tú llegaste aquí, no te cogí, yo te cogí. Yo no te elegí, mi cama fue. ¿Quién me va ahí? No te cogí, yo te cogí. Me como una, me como tres, pero ninguna me la hace como él. Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo. Quédate el weekend entero, rolamos y fumamos primero. La nota en el cielo y tú y yo en el suelo. Tú solo llegaste, yo no te invité. Tú no tienes límite, y ahora pongo que eso pa' mí. Sola te pusiste, yo no me quité. Como olvido esa bellaquera. Frente al espejo pa' que te viera. No usa mi cuerpo la noche entera. Eres oficial pero un poco cualquiera. No me... Yeah, yeah. Yo no te elegí, mi cama fue. ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí. Yo no te elegí, mi cama fue. ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí. Si tú supieras que me pasa cada vez que te veo, quisiera confesarte que todavía tengo el video del bellaqueo. Perdona que estoy llamando, es que estoy borracho. ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo el mejor polvo de tu vida. Ya bien tocado, que estás solita y puede que pase. Hasta el weekend entero, enrolamos y fumamos primero. La nota en el cielo y tu panty en el suelo. Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo. Sé que llamé primero pa' vernos los comernos. Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí. Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida. Yo no te elegí, mi cama fue. ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí. Yo no te elegí. Mi cama fue, ¿quién me va a ir? Llegaste aquí, no te cogí, yo te cogí. Gonza Cabrera, Tucumán, Argentina.